Hablando de comunicación, en este lunes no tan frío, 8 grados y 14, ¿qué temperaturas tuvimos en la Copa América? Muy buenos días, señor Carlos Heller, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás vos después de tanto deporte? ¿Cómo? ¿Cómo estás vos después de tanto deporte el fin de semana? Bien. Un poco indignado, pero casi como previendo o analizando algo que no era sorpresa, ¿no? Que ya veníamos visualizando. Un poco lo hablamos el otro día cuando estuve en la radio y hablamos un poco de estas cosas. Y creo que lo que vimos en el fin de semana fueron varias cuestiones, ¿no? Quedó en evidencia el favoritismo que claramente hacia el local y el más poderoso en diversos aspectos. También creo que me molesta un poco, la verdad, la reacción que yo llamaría mediática a la respuesta de Messi. A ver. Porque, claro, por ahí ustedes ya se expresaron al revés de lo que yo voy a decir, pero voy a correr el riesgo. ¿Qué hubiéramos estado diciendo si cuando pasa lo que pasó en la cancha y Medel le pega un pechazo a Messi y Messi se cae, o Messi se da vuelta y se va y no reacciona como reacciona? ¿O qué hubiéramos dicho nosotros si Messi después del partido, en vez de declarar lo que declaró, hubiera dicho: no, bueno, son cosas del juego, ya pasó, está todo bien? No estaríamos diciendo que es un pusilánime, que no está a la altura de las circunstancias, que no puede ser el capitán de la selección, que no tiene lo que hay que tener para estar en ese lugar y no sé cuántas cosas más. A mí, la verdad, me hizo muy feliz, dentro de lo que a uno le puede hacer feliz esas situaciones. Dos cosas: que cuando fue agredido resistió la agresión sin responder, en el límite justo de la respuesta de la agresión. Y cuando fue requerido periodísticamente, dijo lo que pensaba. ¿Querés escuchar lo que dijo? Sí, ya lo escuché tantas veces, pero escuchémoslo de vuelta. Dale, vamos a recordarlo. No sé, porque por todo un poco, ¿no? Creo que nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, del falta de respeto que se me hizo durante toda esta Copa. Nos vamos con la sensación de que estábamos para más, de que hicimos, tanto como Brasil como hoy, los dos mejores partidos del campeonato, que fuimos en crecimiento desde el principio hoy, y que no nos acabamos para en la final. Lamentablemente, repito, la corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del show, y lo arruina un poco. Bueno, ahí lo tenías, un Messi que ahora dice las cosas que tal vez antes no decía de esta manera, ¿no? Sí. Podría ser que el término corrupción, que está tan ligado a algunas otras cosas, suene muy fuerte, pero yo creo que ahí está dicho en el sentido de hacer cosas que no se corresponden con la legalidad y con los derechos, y que no todos tienen la misma posibilidad, es decir, con la parcialidad que implica que se falle de distintas maneras, con la parcialidad que significa que el VAR no funcione el día de Argentina-Brasil y que jugadas evidentes no sean consultadas y todas estas cosas que pasó, y la corrupción que implica la disparidad de criterio, porque corrupción no quiere decir que alguien le haya dado plata al árbitro. Claro. Corrupción también puede ser que alguien haya condicionado el arbitraje, o que alguien haya amañado las comunicaciones, o cualquiera de las cosas que se pueden pensar que sucedieron en estos partidos, ¿no? Carlos, tengo como la impresión que, no sé, por la reacción de Messi, ¿no? No común, por otra parte, salir tan fuerte, a jugar tan fuerte, a jugar fuera de la cancha, tan fuerte. Como que me parece como que los jugadores, o cuerpo técnico, o incluso hasta algunos dirigentes, saben más, ¿no? O intuyen que hay algo más detrás de una mala decisión de un árbitro. Me da esta impresión, ¿no? Porque es muy fuerte. Digo, hablar de corrupción, es muy fuerte. Como que hay un conocimiento de algo que quizás no pueda manifestarlo explícitamente porque no están las pruebas correspondientes. Claro, es probable. Pero vos viste que la Asociación del Fútbol Argentino enseguida presentó, hubo dos notas, ahí hay cuestionamientos. Inclusive hay un sospechoso, o más que sospechoso, llamativo, cuestionamiento al representante argentino en el comité de árbitros. Sí, señor. A Baldassi, a la coneja Baldassi. Claro. ¿Por qué la AFA cuestiona a Baldassi? La AFA cuestiona a Baldassi, entre otras cosas, porque no lo designó, no lo considera propio, primero. Bueno. Porque viene de la comisión normalizadora, bueno, ya sabemos, Armando Pérez, etcétera. No lo considera propio, no lo considera no como lo un representante. No lo considera propio, exacto. Y tal vez, porque que no lo considera propio genera un factor, digamos, previo de prevención. Pero tal vez que no lo defendió como lo tenía que defender. Tal vez que cuando Argentina cuestionó el nombre del árbitro que había sido propuesto para dirigir Argentina-Brasil, no jugó con la energía que tiene que jugar en una situación así, para que cuando uno de los equipos cuestiona firmemente un arbitraje previo a un partido, se cambie. Sí, sí. Sí, no, claro. Es anormal, es decir, la búsqueda del consenso, porque vos tenés que tener algún método para elegir árbitros que no puede ser el dedo. Cuando es el dedo es peligrosísimo. Hubo momentos en que esto era una terna de los mejores clasificados y un sorteo, sí, lo que le daba cierta protección. Pero acá en estos partidos de la Conmebol tengo la impresión de que hay alguien que designa, alguien o un grupo en el que probablemente Baldassi sea parte, ¿no? ¿Y cuál será el criterio, no? De estos señores que deciden. Claro, pero cuando a priori, por antecedentes, por lo que sea, en un partido de esta trascendencia, y a mí da cuenta además que hay un local, y que es un local poderoso, influyente, el país más grande de la región, etcétera. Si el rival hace un cuestionamiento a la decisión arbitral, a la elección arbitral, sí, pareciera que debería haber algún tipo de consideración, y esto se hizo previo al partido, no posterior. Es decir, Argentina tenía, antes del partido con Brasil, luego comprobadas, fundadas sospechas de que podía ser perjudicado en el arbitraje. Sí. Lo que nadie suponía es que además se iba a producir esa anormalidad de que la revelación de la época, el VAR, justo en ese partido... ¿Viste que se venía criticando que había mucho VAR? Sí, por Uruguay sobre todo, por el partido anterior, sí. Por eso. Y de golpe pasamos a cero VAR. Sí. Un partido donde no se consultó una sola jugada. Es cierto, es cierto. Y donde hubo jugadas muy polémicas, jugadas que hubieran puesto en duda el resultado del partido. Y el sábado, en el partido, en la jugada donde lo echan a Messi, tampoco hay revisión del VAR, porque si hubiese visto el VAR, no creo que lo hubiese echado. Como mucho una amarilla. El árbitro, si hubiera tomado el trabajo de pedir ver la repetición del incidente, creo que hubiera visto claramente que Messi era una víctima. Claro. Es decir, vos podrías decir que por ahí Messi, cuando va detrás de Medel, que Medel le gana la posición, lo empuja. Lo empuja, bueno, pero eso no es jugada. Y podría decir que ese empujón merece una amonestación. Sí, y hasta es cuestionable. Pero en el incidente posterior, Messi lo único que hace es soportar, yo diría gallardamente, una agresión sin arrugar, pero no devuelve nada. Levanta los brazos para que se quede claro que él no está, que él no está participando de la agresión. No se achica simplemente. De todas maneras, Carlos, una mirada externa en ese sentido también, uno desearía, por más utópico que sea el comentario, que esas expresiones de empujones fuera del deporte realmente no estén, y menos aún en partidos de tanta relevancia. Digo, el empujón de Messi que yo hablo es de juego, están disputando la pelota. El empujón de Gary Medel es luego de que se levanta y lo viene a pechar por el empujón del juego. Lo viene a patotear, en realidad, ¿no? Lo viene a patotear, por eso te digo. Sí, estas expresiones que uno dice de gallitos, ¿no? Que van y se pechean como gallos en riña. Yo creo, y juro que no actúo con parcialidad, no estoy totalmente objetivo. En una situación así, el árbitro debe expulsar a Medel sin duda, porque Medel realiza una actitud totalmente antideportiva. Messi no tiene actitud antideportiva. Messi tuvo un empujón de los que hay miles en cada partido en un juego que está definido como de contacto, donde los jugadores usan los hombros y demás para ganar posiciones. Es normal. Ahora, un partido y una copa, en definitiva, Carlos, siempre se ha hablado del uso político del deporte, está claro que esto... A mí me dio mucha bronca ver a Bolsonaro y a Domínguez abrazándose cuando terminó ayer el partido con Perú. ¿No es protocolar eso, Carlos? Pablo te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué haces? ¿No es protocolar eso? No sé, será protocolar, entonces déjame que te diga, el protocolo me dio mucha bronca. Está bien. No, pero además hemos visto un Bolsonaro con actitudes desafiantes en la cancha. A ver, más allá de todo, a Bolsonaro lo eligieron los brasileros. Uh-huh. Pero vos sabés que yo cada vez que lo mostraban a Bolsonaro sentía la imagen de Videla. Compartís la lectura que hoy pone Página justamente en la tapa, ¿no? Que a alguien le podía parecer un poco extrema, pero en el pirulo de tapa de foto dice: la foto que los retrata tiene un impresionante parecido a la de Videla y compañía levantando los brazos en el Mundial. No lo había visto, mirá. Claro, eso señala, pero no lo vi. Se entiende que por lo simbólico, no porque esté comparando, claro, a Bolsonaro con Videla. Una aclaración, porque por más que a uno le no le guste Bolsonaro, no es comparable. Seguro. Ni por el origen, ni por ahora, por lo que ha hecho. De todas formas, fue un poco obsceno, pero, ¿no?, la actitud de ayer, porque una cosa es protocolarmente recibir un premio, saludar a los jugadores, pero parecía casi un jugador más, un hincha más, agarrándola. Claro, con los jugadores, claro, se tira en medio de los jugadores, digo, un poco obsceno, ya demasiado demagogo. Claro, bueno. Si sumo todo eso, no puedo dejar de estar un poquito indignado con lo que pasó, y esperemos que ahora la mano injusta de la justicia no agrave las situaciones, ¿no? ¿Cómo sería el agravamiento, a ver? Sí, claro, porque ahora puede terminar Messi suspendido hasta por 2 años, teóricamente, por sus dichos. Es lo que decía Gallardo, ¿no? Un poquito de entender eso, Gallardo, cuando dice hay que protegerlo. No me gustó nada, Gallardo. Hay que protegerlo, ¿no? Decía. No me gustó nada, Gallardo. Muy oportunista, por más. No es un problema que sea de River, no estamos hablando de. No, desde luego. No me gustó nada, Gallardo, a quien muchos nombran como un posible técnico de la selección argentina, poniéndose tan, yo diría. Políticamente correcto como se puso. Sí. Me parece que bajó punto Gallardo en la consideración general cuando uno hace. Yo creo que hizo cálculo ayer Gallardo. Sí. Hizo los cálculos que tienen que ver con que la Conmebol es la que administra la Copa Libertadores, por ejemplo. Sí. Y la verdad es que no me gusta eso. Sí. Está bien, es una manera de... No lo había pensado por ese lado. No lo había pensado por el lado de la especulación de la Copa Libertadores, sí, pero no está mal pensarlo por ahí. Eso, Manuel Tarcelo. No está mal pensarlo por ahí, claro. ¿Cómo? Que no está mal pensarlo por ahí también. Claro. Bueno. Fue el chico bueno al colegio, fue ya. ¿Y cómo te llevas, Carlos, con este, entre comillas, nuevo Messi, que sale, que habla, que canta el himno, que no sé si lo han asesorado, si ha sido una decisión personal, pero ¿hay para vos un nuevo Messi? No, yo creo que Messi ha decidido sacar del medio incluso algunas cosas que me cuestionaban y que en definitiva necesitaban tener un corte. Porque toda esa historia de que Messi escuchaba el himno en silencio y por eso era menos argentino que si lo canta, es bastante una tontería, pero bueno, había como una cosa instalada y creo que en un momento dado le dio punto final. Y también me parece que claramente Messi decidió asumir un rol más protagónico, el del capitán, el del líder, el de que ahora dirige, está en un equipo donde hay muchos jóvenes, donde él le ha pasado a ser uno de los veteranos del equipo, y entonces creo que su capitanía tiene una expresión mucho más evidente y la está ejerciendo. Lo que yo digo, que me molesta ver a los que le reclamaban eso, que ahora se lo critiquen. Claro, al final antes le criticaban una cosa y ahora la otra. Bueno, a veces... Es notable, sí. Yo escucho a algunos, no voy a hacer nombres, no quiero, pero... que vivían reclamando eso. ¿Cómo puede ser el capitán y no diga nada? Que se va sin hablar y no dice nada. Que no esto, no dice nada. ¿Y ahora qué dice? ¿Y ahora qué dice él? ¿Cómo dice? Claro. Tendría que ser más cuidadoso porque es el capitán, no va a eso. Bueno, son cosas muy típicas de la Argentina. ¿Me dejas hacerte una de economía, una pregunta? Dale, dale. Porque hoy nos encontramos con el diario Clarín, como siempre, con algunas perspectivas que creemos que es necesario resignificar o por lo menos comprender qué es lo que buscan con este título. El gobierno dice que mantendrá las tasas altas para contener dólar e inflación. La divisa cayó 7% desde fines de abril y cerró la semana con 43.10. Y los precios, dice, que muestran una tendencia declinante con una inflación de 3,1 en mayo. Claro, porque si el mes anterior es 3,5, 3,1 es declinante. Es claro. Ellos usan muy bien el lenguaje. Yo uniría esto que vos me decís, Cintia, con el comentario editorial hoy en La Nación, que es una nota, digo editorial por su importancia, que firma Claudio Jacqueline, que se titula "Después de las PASO votan los mercados". Y dice claramente algo que también nosotros venimos anunciando, que es lo que esta gente está preparando para el proceso electoral. Mirá que lo dice así: en los hechos habrá dos elecciones preparatorias, sí, pero tal vez decisivas o al menos muy condicionantes para la elección presidencial del 27 de octubre. Entonces dice, bueno, todos saben que el 11 todos los ciudadanos que están en condiciones de votar, porque es obligatorio, deben concurrir, pero el 12 habrá otra votación clave supeditada al resultado de la gran encuesta nacional del día anterior. Ese lunes, el mercado, los inversores, o como quiera llamarse, a ese ente abstracto, pero de existencia y peso nada virtuales, expresarán en los indicadores financieros su confianza, sus temores sobre el rumbo del país. Es decir, hay en realidad, te está diciendo, uno es una gran encuesta, lo que vamos a hacer los ciudadanos, y el otro es la votación que marca el rumbo, lo que va a hacer ese ente abstracto llamado mercados, que va a decir qué tipo de país vamos a tener. Reflejando un poco lo que decía Jorge Alemán más temprano, Carlos, que justamente necesitamos revolucionar las democracias en el sentido de generar participación, pero aquí en el diario La Nación se le está bajando el precio a esa participación y se lo levanta en términos de capitalismo como creador de sociedades de mercado, en realidad, porque el que va a definir es el mercado. Hay una muy interesante nota de Stiglitz, que curiosamente publicó la Nación, el Clarín Económico, creo que el 6 de junio o algo por el estilo, donde él habla de la crisis del sistema democrático y, digamos, más que del sistema democrático, del neoliberalismo, y dice que estamos en los fines del neoliberalismo y que tiene que nacer otra cosa. Entre las cuatro cosas que enumera, la nota está muy hecha en relación a Estados Unidos, pero tiene, ahí ves tan clara la globalización, porque todo lo que dice es aplicable para nosotros en extremo. Y el cuarto punto que habla dice que la democracia avanza hacia un reemplazo de la idea de un hombre un voto por la de un dólar un voto. Creo que sintetiza todo eso, ¿no? Es decir, que vota la plata, no la gente. Creo que lo que dice Alemán va en la misma dirección, y lo que dice Jacqueline, aunque lo digan con sentidos inversos y expectativas distintas, se están refiriendo a lo mismo. Yo vengo señalando que se está preparando esta cuestión de que, si como es previsible en las PASO hay una victoria importante de Alberto Fernández y Cristina, al día siguiente los mercados digan: este país es inviable. Y condicionen la primera vuelta, digamos. El país, se dispara el dólar, etcétera, etcétera, e intenten instalar el pánico, donde en definitiva conviertan a ese señor mercado en el gran elector de la ciudadanía argentina, ¿no? Ahora, lo que hay que señalar y recordar, por lo menos, Carlos, es que el dólar se viene, comillas, disparando, en realidad lo disparan, y no justamente por ningún resultado electoral. No, pero ellos vienen, y es así, vos viste que estos días ha aparecido con bastante intensidad un comentario, reclamo del atraso cambiario. Sí. Porque si vos tomás el tipo de cambio que tenía la Argentina en octubre del año pasado, te diría que podríamos hasta hacer el ejercicio, y te fijás en qué hay hoy, y mirás las tasas de interés que ha habido desde octubre del año pasado hasta hoy, tenés el fabuloso negocio que se hizo trayendo dólares, cambiándolos por peso y poniéndolos en la bicicleta. El dólar creo que hoy está más bajo que en octubre del año pasado. El problema que nos tenemos el riesgo de entrar en una discusión sin explicar todo lo que hay que explicar, porque es probable que el dólar tomado individualmente esté atrasado respecto de la evolución de otras monedas. Lo que sucede es que la Argentina ha dolarizado toda su economía y todos sus precios internos están vinculados a ese dólar. Entonces ellos, en este periodo en el que han desprofeso hecho que el dólar no avance como la inflación, para no usar el término atrasado, no avance como la inflación, ha logrado que influya menos en las tarifas, que influya menos en el precio de las cosas, y sobre esa base estén intentando lograr algo que estaba anunciado que iban a intentar lograr: crear un efecto ficticio en el imaginario popular de que efectivamente lo peor ya pasó y de que ahora vamos a empezar a mejorar. Claro, porque necesitan un periodo más. El dólar frenado en una economía totalmente dolarizada, donde el trigo está en dólar, la harina está en dólar, los fideos están en dólar, la nafta está en dólar, la luz está en dólar, todo está en dólar. Si vos lográs que eso se frene, podés después decir que en vez de 3,7 tenés 2,3 o 2,5 de inflación, y que lo peor ya pasó y que la inercia inflacionaria se ha quebrado. Por eso anuncian, pues fíjate que hoy lo dicen con todas las letras, que el Banco Central anuncia que mantendrá la política de altas tasas de interés. que es lo que tendría que estar modificando drásticamente si quisiera realmente que la economía se reactive, que el poder de compra de la gente crezca, que la financiación sea una herramienta para recuperar el consumo, porque los planes de financiación con estas tasas de interés tampoco son útiles para recuperar el consumo, porque la gente termina más endeudada. Pero efectivamente ellos logran crear, apoyados en una publicidad fenomenal, ciertas sensaciones, esas de que al estar contenido el dólar todo está más tranquilo y todo está mejor. Hoy seguís viendo que las ventas minoristas siguen cayendo, 12,2% en mayo, 12,4% en el semestre. Podrían decir que 12,2% de mayo es menos que el semestre y se está desacelerando, ¿no? La realidad y la comunicación. Las ventas siguen cayendo, están en el piso. ¿Y las ventas minoristas qué reflejan? El poder de compra de la ciudadanía. Seguro. Ahí no hay ningún estudio que haga falta. Si la gente va menos al súper, si la gente va menos al chino, si la gente va menos a todos los lugares donde tiene que ir a comprar para comer, para limpiar, para el síntesis, para vivir, está claro que es porque no le alcanza la plata. Y bueno, y además, vamos a decirlo con toda la dureza, la gente que aumenta en situación de calle no son voluntarios que les gusta el frío. Es dramática la situación. Cuando uno ve que en esta ciudad de Buenos Aires, con este enorme presupuesto, con esta brutal contradicción de ver todas las inauguraciones de obras faraónicas, ese mismo Estado no se encarga de 7.000 personas que están en situación de calle, tenés una definición, yo te diría, dramática de los objetivos de este gobierno. Así es, una cosa es la realidad real y otra la que construyen, pero para perpetuarse. ¿La seguimos mañana? Mañana yo, a ver, voy a ver cómo hacemos, porque yo me estoy yendo esta noche. Yo esperá, escuchame, vos. Mañana ya sé que te vas. Actividades en el Chaco. Sí, señor, lo sé. Tengo dos actividades en el Chaco, una mesa redonda con Foster y Capitanich, y después con la presentación de Capitanich presento mi libro en la feria, el libro en Resistencia. Te haces un lugarcito y salís 8:30, dale. Voy a tratar, pero tengo que ver cómo es, las comunicaciones, todo. Vos sabés que además no me tenés que forzar mucho, a mí me gusta salir. Te gusta, y a nosotros nos encanta escucharte, así que ojalá que te puedas hacer un lugarcito mañana 8:30, y si no podemos hablar, que esas presentaciones y encuentros sean con lo mejor posible para seguir generando conciencia del momento histórico de la Argentina. Bueno, digamos hasta mañana. Hasta mañana, ojalá que así sea. Muchísimas gracias, Carlos Heller. Mil disculpas por habernos pasado unos minutitos, porque estamos aquí en Radio Colonia, como vos sabés, en AM 550.